Yo sé, mijo, la cosa está muy extraña. Llevo 2 semanas sin saber del hombre. Tengo a la mujer encima de mí preguntándome todo el tiempo si sé dónde está. Así que no te pongas con la misma maricada. Lacrim y Pablo, los negocios se acaban. Mira, el patrón Lacrim está loco, quiere estar solo. Si tienes algún problema con el negocio, te entendés conmigo. ¿Entendido? Sí, guardemos, pero ¿por qué es usted? Bien. Marica. Vámonos, vámonos. ¡Para esa mierda!